welcome to the Clankwork Radio Show. This is our special guest in the mix. Radio Vibration, 107.2 Brussels. The guest of the week is Groove Jesus. Authentic. robarme el marido. Deseaba saber qué tenía ella que yo no tuviera. ¿Qué es lo que él encontraba en ella? Y si a mí también iba a gustarme. Un día le dije a mi esposo que deseaba conocer a su secretaria. No le pareció mal, como es un poco bobo, no sospechó ni que iba detrás de iniciar un triángulo amoroso. Un viernes me presenté en su oficina sin avisar. Ya eran casi las 9 de la noche y les propuse ir a cenar a un restaurante. Ellos aceptaron y tras la cena fuimos a una discoteca. Como es de costumbre, mi maridito bebió más de la cuenta, con lo que tuve que coger el coche y llevarle a casa. Se metió en la cama y se durmió en un santiamén y me dejó a solas con ella, con la otra, Clara, que así es como se llama. Es alta, rubia, con una figura estupenda. Clara, que así es como se llama. Es alta, rubia, con una figura estupenda y unos ojazos negros que hipnotizan. Empezamos a hablar como si nos conociéramos de toda la vida. Yo le caí bien desde el principio y ella a mí de puta madre. Sé que te acuestas con mi marido, le dije sin rodeos ni contemplaciones. Y me importa un comino, añadí a continuación. Se quedó un poco sorprendida y no dijo que sí. Guest in the mix, Radio Vibration. Yeah, I know you. frequently as possible. Then, as it becomes easier for you, play the record once a day or as needed. Play this record as frequently as possible. Then, as it becomes easier for you, play the record once a day or as needed. Yeah, I know you. Yeah. are now listening to a special guest, Radio Vibration. Show. This is our special guest in the Radio Vibration 107.2. Special guest in the mix, Radio Vibration, 107.2 Brussels. the dirty grip. Hard, hard and fast, it's hard and fast. Tha dha din ta kit ka ta ga di ga na tha dha din ta kit dha din ta ti di ka ta ga di ga na.